tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eduardo, muchas gracias por estar para la siesta que nos fue por unos minutos. Te estamos muy agradecidos. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Cuántos jóvenes eran alcanzados en la jornada de ayer por la quita del potencial trabajo? ¿Hay un número? El cálculo que hacemos a partir de la referencia que tenemos de nuestra propia organización, las organizaciones que estábamos ahí, de un porcentaje del 3% afectado, tal vez un 4% del total de los programas sociales que estudian y que tienen las becas que progresar, porque hay muchos que estudian y no tienen la beca, nos daba el número de alrededor de 40.000 personas afectadas por este problema. Es decir, que habría más de 40.000 chicos que les retiraron el potencial trabajo y no la beca. Es decir, el problema era la incompatibilidad y que eligió un gobierno ajustador, no el monto de 5.000 pesos de la beca, sino el de 24.000, que es el plan, para ajustar, para ahorrar. Esa era la idea. La única razón por la cual se produjo esto es porque tienen la idea de ahorrar en cosas insólitas, en la discapacidad, en los pibes que estudian. La idea de ahorrar, por otra parte, no para que haya un desarrollo, sino para pagar una deuda ilegítima, ilegal, absurda, que no podremos seguir pagando. Es como en una familia que uno, hace un rato tenía un reportaje y en una radio me decían, el gobierno dice que ahorró con eso 1.200 millones de pesos. Mire, yo si en mi casa, si tuviera, yo ya no tengo, soy grande, pero tuve una hija. Si uno le saca la comida y le dice que tiene que elegir entre comer y estudiar, eso no es ahorrar. Golpear dos de las cuestiones fundamentales de un chico, de un joven que está estudiando, es la comida y el estudio. Y le sacaron en este caso la comida, porque era el monto mayor, era el programa Potenciar Trabajo, por el cual los chicos hacen una tarea en los barrios, hacen actividades de todo tipo, y además estudian. Es decir, es la parte de la sociedad que más tendríamos que defender, aquellos chicos jóvenes que están estudiando. Yo veía el listado de nuestra propia organización, de lo que estudiaban los pibes, y la verdad que en un punto me sorprendí, chicos que, porque esto fue nacional, entonces chicos que en Jujuy están estudiando arquitectura, que en el Chaco están estudiando abogacía, medicina, que tratan de buscar una salida laboral, de mejorar su condición social a partir del estudio, ¿cómo vamos a achicar recursos con esos chicos? ¿Cómo le vamos a tocar el ingreso que les permitía también estudiar? Porque el chico que cobra una beca Progresar y a la vez cobraba un programa Potenciar Trabajo, como dijeron ustedes, si lo dejamos solo con la beca, que son 5.000 pesos, claramente estaba utilizando parte del Potenciar Trabajo también para estudiar, comprarse la ropa para ir a estudiar, para comprarse los apuntes, porque con 5.000 pesos, dividido los 30 días del mes, póngale 20 para ir a estudiar, claramente no puede ir a estudiar un chico el secundario con 5.000 pesos como beca en una familia que no tiene la posibilidad de pagárselo. Ni siquiera alcanzaría, Eduardo, para cubrir lo que se gasta en el transporte, en un colectivo. En el viático, absolutamente. A lo sumo. Ahí tuvimos testimonios de chicos que decían que eran de Luján y estaban estudiando en la Universidad de Buenos Aires y decían, yo no puedo pagar el viaje con ahora. Me dejaron ni hablar de otros casos más extremos. Una mamá soltera que decía, yo con esto pagaba la habitación y estaba donde vivo y estaba estudiando. Es decir, castigar a ese sector, como en caso de la discapacidad que están ahora denunciando los prestadores que les tienen cortado hace meses y meses el pago, tocar esos sectores, estamos tocando fondo. Es como una familia cuando hay uno que se juega el salario de todos en el bingo. Entonces ahí ya hay un problema ya de descomposición de ese núcleo. Esto está ocurriendo lo mismo. El tema es que hablamos el lunes, Eduardo, con una estudiante que es parte del Frente Estudiantil Surge y nos contaba, ellos ya movilizaron el lunes por este recorte y claro, nos habló de que son capaces de hacer zanjeos, limpieza en los barrios, ollas populares, apoyo escolar, actividades comunitarias de todo tipo. Y reclamaba Sol, mirá lo que nos decía, nos recortan a nosotros, pero le ponen el dólar a 200 a un sector del campo. Exactamente, estaba por decir eso. Es decir, por un lado hay recortes para los jóvenes, estudiantes pobres que quieren salir de esa situación, y hay muchísimo dinero para darle un dólar a 200 pesos a aquellos que especularon. No son los pequeños productores los que están en la situación de hoy haber mantenido la cosecha sin liquidar hasta que le subieran el dólar. Porque los pequeños ya liquidaron, son los grandes pules de soja. Estamos hablando de los grandes, los sectores concentrados de la producción agropecuaria, porque acá no va a faltar el que diga, bueno, pero no toquen al campo. No estamos hablando del pequeño campesino, estamos hablando de los grandes pules de siembra, además, a lo que le están reconociendo. Además, los pequeños, Eduardo, no tenían espalda para estar especulando. Por eso ya liquidaron, los pequeños ya liquidaron. Todo el mundo lo dijo eso. Yo estuve en un canal de televisión con un representante de los pequeños productores, me dice a nosotros, porque estaba hablando de este tema ya con el gobierno de Batakis, todavía del Ministerio de Economía de Batakis, y este hombre decía, a nosotros ya esto no nos sirve para nada porque nosotros ya liquidamos. Es decir, el pequeño productor ya liquidó y esto es un beneficio para los grandes productores agropecuarios, lo cual hace que además se produzca una diferenciación entre los productores. El que tiene mayor extensión, el que tiene mayor poder económico va a recibir un beneficio mayor, porque finalmente esto es la liquidación de las retenciones para esta gente, y el pequeño no lo tuvo que pagar. Entonces acá hay una política que se beneficia a los sectores más fuertes de la economía, más especuladores inclusive de la economía, y se perjudica a aquellos que quieren salir. Esto no solo es un problema porque afecta a los chicos que tienen la beca y perjudica a los pequeños productores, sino porque además estos sectores son los que además después especulan con este dinero. Con el dinero que obtienen. Van a comprar el blue, por ejemplo. Exactamente. Deteriorando más la situación de la economía nacional. Exactamente, y golpeando más el peso. Tal cual. Y a quienes menos tienen. Eduardo, la verdad es que es una realidad complejísima, porque parece que en parte el gobierno se metió solo en este berenjenal, sí, al aceptar, al tolerar y al hacer aprobar en las legislaturas la renegociación de una deuda que debió haber sido rechazada de plano, claro, investigada y demás. Esta mañana terminaron 8 horas de acampe frente al obelisco, Eduardo. ¿Qué es lo que hizo que se retiraran? Se concentraron una buena cantidad de personas, vemos en las redes, en algún medio periodístico también. ¿Qué consiguieron? No, lo que conseguimos fue que se le restituya el plan del potenciar trabajo para todos, no solo para los que estaban acampando, sino para todos, para que todo el mundo tenga ese programa restituido y que se le pague el retroactivo del mes pasado, que trabajaron, son gente que trabaja, que hace actividades, como ustedes decían, y que le deben ese programa social. Y vamos a seguir discutiendo el tema de la incompatibilidad, por eso marchamos mañana nos movilizamos en todo el país, va a haber una enorme movilización desde el Puente Pueyrredón con un montón de organizaciones sociales que tienen el mismo problema. Desde el Puente Pueyrredón vamos a ir al Ministerio de Desarrollo Social porque seguimos reclamando la incompatibilidad, contra la incompatibilidad, que le sigan pagando ese progresar, pero por lo menos logramos que se le restituya el programa Potencia Trabajo, que era el de mayor monto, porque quedarse con la beca de 5.000 pesos directamente lo dejaba fuera de toda posibilidad de seguir estudiando. No solo lo sacaba del trabajo que tenía, sino que tampoco podía cumplir la función de estudiar, porque con los 5.000 pesos no iban a poder estudiar claramente. Así que logramos eso, esa restitución inmediata, ahora con el próximo mes le van a pagar el retroactivo, pero seguimos peleando, por eso nos vamos a movilizar contra esa incompatibilidad que no tiene ningún sustento, porque un chico que tiene esa necesidad económica que ha detectado el Estado, por lo cual recibe el potencial trabajo, y además quiere estudiar, ayudémoslo a que estudie, porque con los 24.000 pesos no come. Entonces ayudémoslo a que estudie con esa beca para estudiar. ¿Por qué no le vamos a dar la beca a ese chico? La única razón por la cual es incompatible con el seguir pagando la deuda, seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. Con eso es incompatible. Sí. Es incompatible la vida si le seguimos pagando al fondo como le estamos pagando y si seguimos en esta rueda especulativa que se vuelve a relanzar ahora con préstamos, entre comillas, que está consiguiendo, dicen, masa en el exterior. ¿Para dónde van a ir estos préstamos? Nuevamente para la especulación financiera. Es una rueda que nunca se termina y en la que el desarrollo de la Argentina queda postergado eternamente. Tal cual, y más agregale, Eduardo, también las herramientas financieras que se usan para financiarse, claro, momentáneamente y que después se transforman en una bola de nieve. Es una situación harto compleja cuando le entras a los números del Estado, porque está todo como atomizado, si se quiere, ¿no? Un montón de decisiones desparramadas y acumuladas a lo largo de años, porque también venimos de una etapa de destrucción sistemática, de controles y de... Pero medio que está todo unido por una cuestión general. Es una receta que ya vimos, sí, una receta de corte liberal que ya conocimos, de ajuste, más ajuste, de especulación, de endeudamiento para pagar esa especulación, de nueva especulación y de nuevo endeudamiento. Es un círculo que no se termina nunca. La deuda externa en la Argentina es un peso enorme en la economía que no se resolvió en años. Estamos hablando de décadas, no de 2 o 3 años. que se reproduce casi exactamente de la misma manera, se aplican las mismas recetas. En una época entregamos la joya de la abuela, es decir, entregamos las privatizaciones, las empresas que eran del Estado, en muchos casos empresas muy rentables, como por ejemplo YPF, que ahora que se habla tanto del combustible y de la energía, a YPF se la regalamos por 2 pesos a empresas privadas. Y paralelamente, ahora que como no tenemos, o sistemáticamente se vuelve a endeudar, y hoy como no tenemos esa joya de la abuela, hoy lo que se va a endeudar es al salario de los argentinos, las jubilaciones, el ajuste del Estado, que el Estado no tenga ningún rol en el sentido de producir construcción de vivienda, cosas enormemente necesarias en la Argentina, que se ha paralizado absolutamente todo. Es decir, el Estado está concentrado exclusivamente en el pago de la deuda. Ahora, una nueva vuelta de tuerca, un nuevo endeudamiento, parece que está discutiendo Massa, que está muy contento por la gira de Estados Unidos, en un endeudamiento que va a servir para pagar la deuda. Exactamente para eso. Y bueno, ahí vemos también cómo van pasando frente a esta conversación con Eduardo Belliboni del Polo Obrero, van pasando, vagones cargados con litio, con petróleo, con gas, con lo que salga de abajo de la tierra, Argentina va a estar pagando, va en una sola dirección, Eduardo, parece la guita. El tema es que van a estar manifestando nuevamente, se concentran y se van a convocar para ir a desarrollo social nuevamente, Eduardo. Mañana, en la jornada de mañana. Sí. Mañana salimos, estamos movilizándonos en todo el país, pero mañana acá en Capital salimos del Puente Pueyrredón. Va a haber mucha gente porque hay muchas organizaciones, hay mucha bronca, y vamos a plantear, desde la restitución esta de que no sea incompatible el plan Progresar para que los pibes puedan seguir estudiando, hasta, cuestiones más generales, como es el plan que le presentamos hace más de un año al ministro Zavaleta para desarrollar, para trabajo genuino, a Zavaleta, al Ministerio de Trabajo, al gobierno en general, para desarrollar un plan de trabajo genuino con construcción de viviendas, etcétera. No tuvimos ninguna respuesta, pero entonces en el medio el paliativo tiene que ser que los programas se abran, que los programas tengan un monto que le permite a una familia vivir, están relacionados con el ingreso para una familia, el programa social, y son 24.000 pesos. La inflación se los está comiendo hace meses y no han tenido un ajuste a la altura mínimamente de mantener el poder adquisitivo que tenían. Ha ido cayendo el poder adquisitivo de los programas sociales a partir de un aumento, sobre todo en los alimentos, que es en lo que se consume la mayor parte de ese programa social. El beneficiario de ese programa social no especula en la bolsa, compra comida, y lo que más aumenta en la Argentina es precisamente los alimentos. Y no tiene ningún silo bolsa que retener ni nada. No. Tampoco se puede retener el trabajo. Eduardo, te estamos muy agradecidos, porque los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina no pueden retener su trabajo, tienen que estar al día, sobre todo con la carrera de los precios. Te estamos muy agradecidos por este rato, Eduardo. Yo te convidaría que si tenés 30 segundos para dejarnos una reflexión acerca de cómo también todo este empobrecimiento genera el caldo de cultivo ideal para que haya una desconformidad casi absoluta con la realidad, por lo menos de una gran masa de la población en la Argentina, la clase trabajadora, y después vienen las situaciones que vimos, de las que fuimos testigos la semana pasada, Eduardo, un quiebre en la historia argentina por el intento de magnicidio. Discursos de odio, Belliboni. Háblame de los discursos de odio, por favor. Mira, repudio a eso primero, y en un en parte vos lo decías, la frustración, la falta de posibilidades de futuro, de progreso, van generando un caldo de cultivo muy negativo. Esto que acabamos de hablar sobre los chicos y el sacarles esta beca es la idea de que se resigne la población, que se resigne a lo que tiene, a la pobreza, a la falta de trabajo. Y creo que el mensaje más importante, porque los discursos de odio van siempre dirigidos al mismo lugar, van dirigidos a que nos resignemos, a que no tengamos la idea de pelear por nuestros derechos. Pelear por los derechos genera dignidad también, no solamente genera la lucha en sí misma, el objetivo en sí mismo, sino que genera una dignidad, porque la idea de la resignación y la idea de la frustración, que muchas veces está presente en la juventud y en todas las manifestaciones que a veces vemos de odio también hacia nosotros, muchas veces hemos sido víctimas de estas campañas de odio muy fuertemente, tiene que ver con la frustración. Y la frustración la vive el conjunto de la sociedad. Hay que pelear para que este país salga y pelear para que los trabajadores no seamos las víctimas del ajuste, que la crisis la paguen los que la produjeron, que la paguen los capitalistas, que la paguen los especuladores, y nosotros tenemos que luchar por una salida. Lamentablemente, no tenemos a las centrales obreras, las centrales sindicales más importantes del país a la cabeza de esto, tan preocupada por otras cuestiones, pero deberíamos estar luchando todos con nuestros métodos, con las manifestaciones y con las acciones de lucha que necesitamos para que el salario no sea la víctima del ajuste y para que los jóvenes en este país tengan futuro. Este también es uno de los grandes temas que están presentes en la situación política y en la situación social en general. La idea es que los pibes no se frustren y que no terminen en cualquier cosa y que terminen su idea de desarrollo personal individual en el marco de una comunidad de intereses generales, comunes, no que se salve uno y 50 estén tirados en la banquina. La idea de la salvación individual tiene este problema, que hay 50 que se frustran y uno que se salva. Muchas gracias, Eduardo. Que tengan muy buena jornada. Vamos a seguir la temática. Es imposible salirnos y no queremos más violencia tampoco. Te agradecemos mucho. Muchísimas por estos gracias. Minutos, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Que tengan buena jornada. Bueno, Polo Obrero, Eduardo Belibone, uno de sus referentes.